Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Con protocolo, en modo burbuja, con el colegio, con todo lo que hay que tener para evitar pasar malos momentos. Don Carlos Heller, muy buen día. Don Marcos Cittadini, ¿cómo muy le va? Buen día. Si nombro a Pablo Caruso, ¿va a sonar eso? No, por favor. Esperemos que no. Y Pablito. Ahí está. Un gusto volver a verlos. Un gusto estar acá hoy arrancando con más energía de lo que tuve. Pero bueno, ya casi repuesto. Pensaba hablar de cosas más lindas, ¿sabes? Sobre todo siendo un feriado, siendo Jueves Santo. Hoy estaba viendo la tapa de los diarios, y todos, o la gran mayoría, salvo Ámbito, por lo menos de los que vi, pero Página, incluso La Nación, Clarín, todos ponen en tapa el tema de la pobreza. Hay un dato significativo que me llamó la atención, que es el de los menores de 14 años, ¿no? 57,7%. Ahora, en esto abro el juego. Esta pobreza tiene una explicación, no es meteorológica, ¿no? Digo, alguno pondrá en tapa con alguna intencionalidad, otro con otra, pero me interesan las opiniones de usted. Digo, vivimos en un país donde casi la mitad de la gente es pobre, o está en situación de pobreza, vamos a decirlo así, ¿no? Porque si no parece un cataclismo irreversible, está en situación de pobreza. Carlos, ¿cómo lo estás viendo? A ver, en primer lugar, como un problema serio y grave, porque no se puede ni subestimar ni pasar por alto cuando vos decís el 40% de la población es pobre, es decir, no tiene un ingreso que le permite cubrir sus necesidades, y un 10% de la población es indigente, es decir, no gana lo suficiente para comer. Cuando te metes más en el dato, efectivamente el número aumenta con los chicos, que tiene que ver también con las familias numerosas, muchos hijos en hogares pobres, cosas que tienen que explican, porque hay dos datos. Cuando te metes más en el dato, está en el dato de la cantidad de hogares, que es más chico, que paradójicamente, no sé si es importante que lo digamos, pero cuando lo miras en hogares, la cantidad de hogares pobres es el 31,6, y la cantidad de pobreza de personas pobres es el 42. Es decir, uno tiene una primera cosa, que hay más familias más grandes en los hogares pobres. Nada más que como un dato, ¿no? La segunda cuestión que yo diría para intentar un análisis diferente, es que todo el mundo habla del efecto, pero en todo ese repaso que haces nadie habla de las causas. ¿Por qué hay 40% de pobres? Claro. Y en consecuencia, ¿qué habría que hacer para que ese nivel de pobres disminuya? Claro. Y a veces no hablan honestamente de las causas, ¿no? Obvio. Hay un dato, si quisiéramos, duro, que se repite en la gente que tiene capacidad de análisis más, que hay dos pobrezas que se pueden ubicar. Una, que lo que llaman pobreza estructural argentina, que tiene larga data, y como todo lo estructural, uno supone que está más endurecido y que los factores son más profundos, más complejos, que es el del orden del 30%. Y hay un nivel de lo que podríamos llamar pobreza coyuntural, que es producto de las políticas que se aplican, de fenómenos como de la pandemia, etcétera, que agravan la situación. En todos los órdenes. Ayer yo leía un informe de Naciones Unidas que decía, por ejemplo, que la igualdad de género había retrocedido y que la búsqueda de esa igualdad de género se había atrasado no sé cuántos años como producto de la pandemia, digamos. Porque hay fenómenos que se acentúan. Pero entonces, volvamos. Nadie habla de que la pobreza se combate con la distribución de la riqueza. Porque creo que si no vamos por ahí, nos quedamos en una cosa filantrópica de analizar y decir, pobre gente, qué pena, qué dolor, qué injusto. Ahora, se podría resolver, lo hemos venido diciendo desde siempre aquí y en otros lados, que la gran paradoja de este tiempo que nos toca vivir es el de el mundo inmensamente rico convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia. Vengo diciendo esa frase hace un montón. Cuando uno lee el programa que acaba de, o que está lanzando el gobierno de Estados Unidos, dice, entre otras cosas, para bajar a la mitad el número de 10 millones de chicos pobres que hay en el país más potente y rico de la Tierra, y que se plantea en ese plan una serie de medidas que tienen como objetivo, en el mediano plazo, que esos 10 se conviertan en 5. Y es interesante porque yo leía hoy, está en todos los diarios, algunos le dan más importancia, otros menos, Biden anunció su plan de 2,25 billones en base a una suba de impuestos. Sí. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice textualmente? Para que no haya ninguna duda, él dice que es un fanático del modelo norteamericano, del capitalismo. Mira, textual, no tengo nada en contra de los millonarios y de los multimillonarios. Creo en América y en el capitalismo americano. Pero este es el asunto. Actualmente una pareja de clase media paga 22 centavos en impuesto federal sobre la renta por cada dólar adicional que gana. Pero una corporación multinacional que construye una fábrica en el extranjero no paga nada en absoluto. Vamos a subir el impuesto a las sociedades. Y bueno, dijo, el presidente planea dar marcha atrás con varios de los beneficios fiscales. Mira que cambiarle los nombres, pues. Sí. El presidente planea dar marcha atrás con varios de los beneficios fiscales que Donald Trump le había concedido a las compañías durante su mandato de 4 años, e incluso aumentar la tasa de algunos tributos, como el impuesto sobre la renta, que pasaría del 21, que Trump había bajado desde el 35. Miren qué interesante, antes de Trump estaba en 35, Trump lo bajó al 21, y ahora este gobierno piensa subirlo al 28. El gobierno también propone eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, desincentivar la tercerización de empleo y las relocalizaciones offshore de las empresas. La idea sería elevar la tasa que las empresas pagan por sus ingresos internacionales del 13 al 21%. Y sigue. Desde luego, eso habría que verlo en la Argentina, adaptarlo, las situaciones son distintas, pero la base es exactamente lo mismo. Lo que sobra es riqueza, lo que falta es distribución. Lo que falta son políticas de distribución de esa riqueza. Y no hay nada más equitativo que distribuir la renta. Porque hay otros impuestos que vos pues sí, vos me estás cobrando ingresos brutos y yo estoy perdiendo plata. Sí. Pero cuando hablamos de renta, estamos hablando de ganancia, estamos diciendo gana un poco menos y con eso vamos a hacer otras cosas. La otra cuestión que no podemos olvidar, y paro para que discutamos, es que no se trata solo de recursos para generar subsidios, porque eso es de corto plazo. Lo que hay que generar es demanda para que haya empleo, para que haya empleo estable, para que haya empleo con leyes sociales que lo protejan, es decir, lo que sea empleo de calidad, no changas. Y esa es la manera de combatir la pobreza. Es decir, generando empleo, que se genera generando demanda, que se genera generando regulaciones para que esos empleos se creen, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no, insisto, nos quedamos en, yo no lo subestimo, pero una cuestión que es más de pena, pobre gente, mira lo que le pasa, o filantrópica, habría que a ver cómo le hacemos llegar un mango para que sobreviva. Y yo creo que mientras le hacemos llegar el mango para que sobreviva, porque eso no deja de ser importante y yo no lo subestimo, hay que trabajar en los cambios estructurales que generen trabajo de calidad, bien remunerado, protegido, que a su vez demande. Y la Argentina, para que no nos sigan hinchando con lo de siempre, y voy a volverlo a repetir, tiene medio aparato productivo parado. Es decir, no necesita ni siquiera que venga la inversión para que ese arranque se pueda producir. Lo que necesita, y los empresarios no necesitan flexibilidad laboral, necesitan demanda. Claro. Porque nadie toma un empleado, aunque sea flexibilizado, si no tiene a quien venderle. Lo que puede pasar es que eche uno no flexibilizado y tome uno flexibilizado. Mientras que si le aumenta la demanda, va a tomar a alguien para aumentar la producción y mejorar el rendimiento, su propia rentabilidad. Entonces, proteger el mercado interno de la competencia innecesaria de productos importados, aumentar los salarios reales para que los que tienen trabajo ganen más y compren más y generen demanda que habilite para crear nuevos puestos de trabajo. Ese es el camino, mientras se acompaña con asistencialismo, mientras todo eso se resuelve. Pero la solución no es el asistencialismo, esa es mi opinión. El tema que instalar, Carlos, que el problema no es la pobreza, sino la falta de distribución, o que la causa, digamos, es la falta de distribución. El problema es la riqueza, no la pobreza. Sí, pero eso es una batalla cultural enorme. Porque lo que está instalado obviamente es otra cosa, ¿no? Ya sé. Y después, otra cuestión. Yo lo que siento que hay una especie de empate alrededor del salario, porque los empresarios no quieren pagar más que esto y la verdad que no les sirve para generar más demanda. Y a los laburantes este salario tampoco les sirve ni para generar más demanda ni para vivir mejor. Y ¿cómo rompes eso? Porque hay una especie de, insisto, para mí es una especie de situación de empate donde hoy vemos que los salarios son muy malos, pero no vemos empresarios dispuestos a aumentarlos. No, al contrario. Entonces nos rendimos, pero no. Para, ya saqué la banderita blanca. Para. No, pero es una pregunta. ¿De qué modo A ver, la Argentina viene de una situación de desastre, por eso nosotros hablamos de dos pandemias, no es una frase publicitaria. Sí. Yo no, sin intención, lo vinculé los 4 años de Trump con los 4 años de Macri, porque hubo ejes muy similares que muestran que no es un tema argentino, sino que es un tema estructural, de modelo, etcétera, etcétera. El gobierno encuentra el nuevo una situación terrible de desbarajuste total y le cae la pandemia sanitaria a la que tiene que enfrentar. No, como dicen algunos de estos muchachos, el problema es la pandemia y la cuarentena, como si fueran dos fenómenos, es decir, uno vino de la naturaleza y el otro es culpa del gobierno, como si la cuarentena fuera se enamoraron de la cuarentena, toda esa boludez que han querido instalar y que han instalado en cierta medida en la sociedad. Entonces, hay una idea que tiene su lógica. ¿Cuál era la principal traba que tenía la Argentina en el momento del arranque? Un endeudamiento fenomenal que se consumía todos los recursos que había que ordenar, porque sin eso no había ninguna posibilidad de salir adelante. Sí. Se encaró primero con los privados, se resolvió exitosamente, se encaró con el fondo, se está trabajando, yo creo que vamos camino a que se termine exitosamente. Había que parar la locura del dólar. ¿Cuántas veces yo hablé aquí de ese tema? Hoy está fuera del radar. Está ahí la expectativa, puede volver a pasar, pero hoy está fuera del radar. Se desactivó la bomba del dólar como una cosa que te... ¿Sabes por qué aumentan las cosas? Por la expectativa de devaluación. Despejado. Entonces, esa frasecita, queremos ir hacia un país normal, es decir, tranquilizar la economía, es un proceso que se está transitando. el de tranquilizar las variables económicas. El cuarto factor, tenemos que hacer que en las negociaciones paritarias los ajustes salariales, los aumentos salariales, le empiecen a ganar a los precios, de manera que el poder adquisitivo real vaya mejorando. No va a haber una cosa mágica que el que no gana nada pase a ganar muy bien. Lo que se trata es de que revirtamos la tendencia. Si vos revertís la tendencia y los salarios se arreglan como se supone que se van a arreglar, y a la vez se generan nuevos empleos, producto de lo que dijimos hace un ratito, empezaste a hacer girar la rueda en el sentido positivo. Primero la paraste, que deje de girar para atrás. Y cuando paraste, que deje de girar para atrás, lográs que empiece a girar para adelante. Podemos discutir años si las velocidades son las ideales, si se puede más o no se puede más. Es opinable y podemos discutirlo. Yo creo que se viene haciendo en el orden que hay que hacerlo, aunque entiendo que las angustias por lo que se sufre a veces no tienen tiempos, o es muy difícil decir esperar. No se trata de decir esperar. Ahora, si vos tenés una economía como la de los Estados Unidos, podés hacer, bueno, vamos a emitir 2 billones de dólares y repartámoslo para aliviar mientras resolvemos los problemas. Cuando vos tenés un agujero de deuda, de déficit fiscal monumental, etcétera, etcétera, etcétera, tenés una limitación, podés hacer un poco de eso. El IFE, la ATP y todas las cosas que se han ido intentando hacer, pero que son limitadísimas, no resuelven el problema, son modestos paliativos. Cuando digo modestos paliativos, no dejo de valorarlo porque se hicieron en una situación desastrosa. Imagínate lo que hubiera hecho un gobierno que le aconsejó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no pagar el aguinaldo para ordenar las cosas. Ese es el sentido diferente de las políticas en curso. Me lo imagino. ¿Vos crees que no duermo durante 2 días? ¿Está bien? No. Dormí porque no es esa la situación que tenemos, por suerte. Entonces, la Argentina va tomando todas esas medidas. Nosotros ahora tenemos por delante en el Parlamento la discusión del impuesto a las sociedades. Y tenemos que volver a recomponer el impuesto hacia como estaba antes, que paguen los más grandes y bajar lo que pagan los más chicos, y que el resultado final dé una cosa más equitativa, pero un ingreso mayor que el que teníamos. Y si logramos eso, vamos a generar recursos para poder avanzar, porque si no es magia o reclamo o rezongo. ¿Eso es lo de ganancias de empresas? ¿Eh? La modificación de sociedades. Ganancias de sociedades, sí. Que es uno de los próximos objetivos que tenemos en el trabajo parlamentario y que va a generar un debate fenomenal, porque van a decir que está ahuyenta las inversiones. Ya te lo digo, sí. Ahuyenta las inversiones. Por eso arranco con el modelo de el hipercapitalismo norteamericano. Claro. Que sí. Tengo un par de cositas. Y después tengo algo que nos habíamos prometido ayer, un testimonio del presidente Alberto Fernández. No te creas que yo no, mirá. Acá lo tengo yo también. Bueno, tengo para que lo comparta la gente. Pero quería decir lo siguiente. Primero, es impresionante lo que decía Carlos en el comienzo. Ayer se escuchó todo el tiempo, ¿no? Lo de ocultar las razones de la pobreza. Claro. Y los que parecen descubrirla ahora planteaban, no, bueno, pero esto viene de este gobierno y del anterior, como si efectivamente todos los modelos dieran lo mismo y como claro, si el rol del Estado fuera siempre el mismo. Hay un dato desagregado que a mí me llama la atención y me parece que lleva a reflexionar. De ese segundo semestre, estos son los datos del segundo semestre del 2020. Sí. Los primeros 3 meses de ese segundo semestre, el indicador fue 39%. Y en los segundos 3 meses, fue 45%. Entonces te da el promedio, te da 42. ¿Qué cambió en el medio? Que se sacó el IFE. En los últimos 3 no hay IFE. Y ahí me lleva a preguntar respecto de, bueno, por supuesto está el tema de los recursos del Estado, pero de qué manera efectivamente el gobierno... Pero es un proceso, eso sí. No, está bien, pero es un dato, digamos, ¿no? Claro, es un dato. No, yo te lo agregaría si querés. también es el dato donde la economía empezó a crecer y sin embargo sí. los salarios no mejoraron. Claro. Es decir, por eso la cuestión de que el planteo de que las paritarias deben resolverse todas a la suba, es una clave para que el crecimiento, porque lo que vos estás diciendo, traducido es, ojo que el problema no es que la economía crezca solamente, si Exacto. no crece no se puede, pero si el crecimiento no viene de la mano de política de distribución no alcanza, no sirve, claro. sirve para que los ricos sean más ricos y para que haya más pobres. Porque es un semestre de transición en este sentido. Así quizá es. La evaluación de ese semestre tiene que ser, bueno, o la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánto más hubiera sido el indicador de pobreza si el Estado no hubiera tomado esa actitud? Pero está dicho, está dicho. Pero al mismo tiempo, quizá en el indicador que viene del primer semestre del 2021, la pregunta para el gobierno de Alberto Fernández sea, si la economía creció, ¿cómo se mantiene el nivel de pobreza? Porque eso querrá decir que no se distribuyó de la manera que se tenía que distribuir. Pero yo creo que va a mejorar. Me animo a adelantar porque las paritarias que se están arreglando y demás van a llevar a eso. Ayer Arroyo dijo que según los datos que ellos tienen, si no hubiera habido acción del Estado, la pobreza en vez de 42 hubiera sido 50. Bueno, pero la indigencia en vez de 10 y pico hubiera sido 27, dijo. Claro. Pensalo, 27 la indigencia, porque justamente el IFE impactó más ahí, donde el tema era comer. Cuando hablamos de indigencia, para reiterar, buenos días Sandra Russo, qué buen mate que tiene. Buenos días a todos. En doble sentido lo dije. Muy bueno. De buen mate. Gracias, muy amable. La segunda, en segundo sentido me gusta más. Ese dato es tremendo. Es 50, tremendo, 50, claro. 50 y 27. Sí, claro. Pero me preocupa lo que viene, Carlos. A mí me parece que no nos va a dar el tiempo para compartir ese audio. Yo creo que el audio se lo cuente, más allá de lo que podamos narrar. La gran pregunta, en resumen, lo podemos charlar mañana, pero la gran pregunta es si las mesas de precio-salario están funcionando en el ritmo que tienen que funcionar para generar esa redistribución. Yo no lo tengo, sinceramente nunca, no lo tengo. No. Desde el vamos yo te diría nunca es suficiente. Mientras haya esta situación, nunca puede ser suficiente. Lo que pasa es que, como siempre, ¿qué tal, Néstor? Buen día, como buen siempre, día. Todo es un proceso. Vos te das cuenta que vos tenés a la COPAL presentando un amparo, y bueno, pero ahí te lleva, y cómo funciona el sistema y todo. Pero bueno, como no nos da el cuero para hacer la revolución, estamos viendo cómo resolvemos el tema dentro de las reglas de este sistema. Yo con ganas me sumaría a la idea de hacer otra cosa, ¿eh? Porque si no, a ver si me pones en el equipo de los que no quieren otra cosa. No. Ya sé que, no, pará. Te quiero decir, mientras discutimos de pobreza, la COPAL dice que se avasallan sus derechos porque les piden información de lo que producen, cuánto producen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una pelea, vuelvo, cuando Biden dice las corporaciones se las llevan para afuera y no pagan un mango, y qué sé yo, está diciendo lo mismo, tenemos que cambiar leyes, tenemos que modificar cosas. En los Estados Unidos, el gobierno que asumió festeja que logró tener empate en el Senado y poder desempatar con los votos de la vicepresidenta, porque así funciona, porque si no sabía que no sacaba, iba a decir una puta ley, pero voy a hacer más... No, está bien. Lo voy a decir así. No sacaba una ley porque el Senado le bloqueaba todo y no le permitía sacar ninguna ley. Hoy ese gobierno tiene un factor indispensable para poder avanzar, mayoría en las dos cámaras. Si no avanza, porque no quiere, digamos. Pero tiene, desde el punto de vista de la estructura del poder, las condiciones para poder avanzar en profundidad. Sin embargo, esto que yo le leí, que son números brutales, Nicasia Cortés dice es poco. Tiene que ser más, es nada más que la punta, es nada más que el principio. Hay mucho más para repartir. Y el aumento no tendría que ser a 28, tendría que ser más. Es así, porque mientras haya injusticia, y mientras haya esta locura de que una pequeña, el 1% de los tipos que vivimos en este mundo tiene la mitad de la riqueza que tiene el mundo, no hay otra manera de decir que vivimos en un mundo absolutamente injusto. Y vuelvo a repetir, no es la discusión de del medioevo, donde la pelea era porque no alcanzaba y los más fuertes se quedaban con lo que había. Es una discusión loca, absurda, de acumulación sin sentido, absurda, de tipo que no podrían jamás ni prenderle fuego a la fortuna que tiene, no le alcanzaría la vida para quemarla, y que protestan porque le suben unos impuestos que pueden servir para que otra gente no se muera de hambre. Así de brutal es la cuestión. Ese es el tema de fondo. Me gusta tu espíritu de revuelta, Carlos, ¿eh? Estoy... Sí. Casi incendiamos todo, ¿eh? Casi no, incendiamos todo. No, perdón. Tengo... ¿Querés que te muestre lo que dije a lo largo de la vida? Toda la vida dije lo mismo. Te conozco. Toda la vida dije lo mismo. Voy a volver a repetir. Mi primer campaña, cuando me presenté por primera vez en una elección, mi eslogan de campaña fue resiste los archivos. Sí. ¿Y por qué? Porque yo soy orgulloso de poder decir que resisto los archivos y que tengo un pensamiento que no cambia con el gobierno de turno. Por más que yo crea que haya diferencia y haya gobiernos que critico y gobiernos que defiendo, pero siempre apuntando a las mismas cosas, con los mismos objetivos. Lo que pasa es que en algunos no tengo ninguna expectativa porque sé que van al revés, y en otros tengo expectativa porque sé que tratan de ir para el mismo lado. Irán a la velocidad que quiero, tomarán las medidas que a mí me parece que son las correctas, pero veo que pelean por lo mismo que peleo yo. Carlos, un placer verte después de tanto... Un placer verte a vos. Yo los programas veo todos los días. Acá el ausente sos vos. Mañana nos volvemos a ver si todo sale bien, y tenemos ahí, creo, pendiente lo de Alberto Fernández. Mañana lo desarrollamos. Bueno. Dale, y nos vamos a las noticias ahora de 8:30. Carlitos, abrazo. Marcos, también a vos, placer enorme verte. Nos estamos... Abrazo grande y verte bien a vos, ¿eh? Vamos que vamos, para adelante. 8:30 de la mañana, noticias aquí en la 990. Cuando regresamos, arranca con todo, bajo protocolos también. Caballero de Día, ya venimos.